Málaga Oeste, El Sicario, Hablando en Plata Squad, Catman Studio, con Scream MC, tú lo sabes, el perdón no es barato, no, no. Otro día se levanta el sol, estoy despierto, estoy viéndolo. Me espera trabajo y mucho calor pa' desinfectar a los endemoniados. No existe otro perdón de Dios, no hay cura de ningún doctor. No, no. Son fuerzas que están al otro lado, solo Dios puede juzgarlo. En el fondo somos animales, perdemos el control como sale. Perdido en la calle sin nadie que te salve. La ley del más fuerte es la única que vale. Más sabe el diablo por viejo, solamente ponte ante un espejo. Verás el reflejo de todos los consejos que te dijeron, pero nunca hiciste caso. Nunca tarde pa' rectificar, todos los ojos te van a mirar, esperando que vuelvas a caer, pa' poner a prueba con sufrimiento toda tu fe. Yo vine a cumplir una misión, yo soy otro hijo más de Dios. Estoy labrando mi camino, porque solo uno mismo es dueño de su destino. Yo vine a cumplir una misión, yo soy otro hijo más de Dios. Estoy labrando mi camino, matando todos los diablos. No preocuparme más de mañana, sino del siguiente año. Descansar de los errores de antaño, no más gris estaño, no más daño. Conmigo no sentirme un extraño, no más nos. Usando condones de goma 2, sufriendo sin consolador, controlando al torturador. En esta ciudad de robots muchos se agobian, yo quiero todo lo que ellos odian. Tú perdónate a ti mismo, el egoísmo los asedia. Nuestra conducta es seria como bombas de Siria. La verdad tu piel exfolia a través de este folio que rechaza tus miserias malésicas, frágil gardenia. Filo de espada armenia, la anemia de los colores, pandemia de equivocaciones, festival de sensaciones, olores a victoria y gloria, derrota a toda la escoria que te estorbe. De payasos las narices que se envolven y los cuerpos que se cuelguen. Hay boomerang que tira si no vuelven, que me suelten y me dejen reaccionar contra la suerte que no existe, pero envuelven pensamientos que el tiempo solo resuelve. Es tanto mi sufrimiento que solo pienso en la muerte. El corazón y el cerebro que se estrechen en dos haches, que corten tu maldad como unas hachas apaches. Con lupa y microscopio te miran todo lo que haces. Estoy loco todos los días porque hagamos las paces. Esa es mi única ambición, que comprendáis mi carácter. Yo vine a cumplir una misión, yo soy otro hijo más de Dios. Estoy labrando mi camino, porque solo uno mismo es dueño de su destino. Yo vine a cumplir una misión, yo soy otro hijo más de Dios. Estoy labrando mi camino, matando todos los diablos. Os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé. Cuando caiga mi venganza, porque solo uno mismo es dueño de su destino.